Hola amigos. Estás escuchando Radio Clash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que suena los martes a las 7 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana y en la página de internet de Radio Clash, pues cuando a ti te apetezca, estés donde estés. Estamos en el andén de Radio Clash esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy y así comenzar un viaje mágico lleno de doctrina rockera y existencial. Será el número 85, doble número, un viaje distinto pero no distante de ti. He visto subir al tren a una estrella del rock inglés y a mucha más gente, pero además hoy nos acompaña un compañero de Radio Clash llamado Stephen y que tiene un magnífico programa en esta emisora llamado o titulado La Bárbara. Hola Stephen. Muy buenas tardes, Pablo. Primero gracias por invitarme, por dejarme subir a este tren tan particular que tienes tú en Radio Clash. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Bueno, pues ya que eso, vamos a subir el tren porque va a pitar su salida, ¿eh? Y no lo podemos perder, porque si lo perdemos nosotros, a ver quién lo dirige. Estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo, y el que conduce el tren y echa carbón a la locomotora es Wilson, que además se encarga de llenar el tren de invitados. Hoy ha invitado a Stephen, así que a ver cómo nos sale este viajecito. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos a ir al primer vagón a ver quién toca por allí. Oh, how grateful. Bueno. Era Paul Rodgers, uno de los mejores cantantes de rock y para muchos el mejor. El tema se titulaba These Arms of Mine, que es original de Otis Redding y que aparece en un disco, el que habéis oído, aparece en un disco del bajista de los Rolling Stones cuando se fue del grupo, que no le echaron, se fue voluntariamente, supongo que porque estaba harto de que le ningunearan el dúo Mick Jagger y Keith Richards. Pues bien, Bill Wyman, que es como se llama el bajista, el ex bajista de los Rolling Stones, en 1997 formó un grupo de amiguetes llamado Los Reyes del Ritmo, que todavía sigue en activo y por sus filas pues pasan todo tipo de estrellas del rock, tanto de primera como de segunda categoría. En nuestro caso de hoy, pues se trataba de Paul Rodgers, que evidentemente es de primera. Pero, ¿de dónde viene este tío? ¿De dónde viene? Pues nada menos que era el cantante del grupo Free, que tuvo un gran éxito con un tema que vamos a oír a continuación y que se llama All Right Now. Hombre. ¿Eh? Hombre. ¿Conoces el tema, supongo, Stephen? Sí. Yo estas cosas las no sé por qué, pero las mamé mucho en casa y estas cositas las escuché. Bueno, pero tú eres bastante joven de esto, o lo oías de muy jovencito o de muy jovencito. ¿O qué? Hombre, vía materna, en vez de llegarme música, ¿no?, del idioma de Cervantes, me llegaba música de esta tinta. Entonces, pues de pequeño, digamos que mamé otro tipo de música que igual no había la oportunidad en España o un compañero mío. Entonces, digamos que sí, que crecí escuchando estas músicas y por eso yo siempre dije que yo tenía que haber nacido finales. Yo gusto que en el 69 tenía que haber estado en la plenitud y haberlo vivido aquello. Jolindres y tal, y haber pasado por Woodstock y esas cosas, ¿no? Mucho pido yo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo me enteré de Wisto por una revista que se llamaba Mundo Joven, todavía me acuerdo. Bueno, y informaba bastante, ¿eh? Que me compré el disco que se editó, que lo compramos entre tres amigos, era un triple, el disco del Wisto, y lo compramos, me acuerdo que costaba 900 pesetas y pusimos 300 cada uno. Era bastante, ¿eh? Porque el cine valía 20 pelas. Bueno, estás hablando de un triple disco también, sí, ¿eh? Sí, no, sí. Sería caro. Pero oye, bueno, sí, claro, pero un disco valía 300 y el cine valía 20, ¿eh? 20. Vamos con All Right Now de Free. Don't you think that love can last? Veo que te ha gustado el tema, sí, ¿eh? No, Right Now. Sí, sí, sí. ¿Eh? Parece ser que lo conocías desde pequeñín, ¿no? Sí, sí, como te decía, por una cosa, bueno, estrictamente familiar, llegaban a mi poder este tipo de canciones y sí lo conozco, sí, me produce... Básicamente es el tipo de sonido que siempre me ha gustado. No solo escuchar, sino si en algún momento hacer música, también conseguir el sonido de estos cabrones. Porque... Bueno, dice de hacer músico porque Stephen, pues aquí donde le veis, canta y toca la guitarra. ¿Y qué más tocas? El saxofón, ¿no? Saxofón. Yo empecé con el saxofón, sí. Sí, y sí. Yo le he visto cantar y, oye, pone los pelos de punta, ¿eh? No sé si es tan bueno como Paul Rogers, pero se acerca un poco. Ojalá, vaya piropazo, ojalá. Estábamos hablando antes del tema que pusiste antes. Hay que destacar, ¿es el mismo tipo que estamos escuchando? Sí, era Paul Rogers. Y yo te comentaba, es que me dejó flipado, ciertos giros de voz y maneras de cantar me estaba casi recordando a estos cantantes que tienen un bagaje detrás de gospel, ¿no? Con esos giros, sí, muy negros a veces. Sí, porque el tema era de Otis Redding, que era un cantante negro, de soul, uno muy... Para muchos el mejor que ha existido, Otis Redding. Sí. O sea, y este, pues, yo creo que empezó imitando a Otis Redding, porque su forma de cantar es muy parecida a la de alargar las palabras, los finales de las canciones, que las hacen muy bien. Muy bien. Y eso. Bueno, pues ahora vamos. Resulta que el grupo Free, pues, tenía un guitarrista bastante bueno, como habéis visto, un poco lentito para mi gusto, pero era efectivo. Pues el problema es que le daba las drogas, le daba demasiado, ¿eh? Y el grupo, pues, se fue al garete. Entonces Paul Rogers se largó para formar otro grupo de éxito, Bad Company, y Pulcoso, que era como se llamaba el guitarrista, pues empezó a deambular en algún grupo y en solitario hasta que murió de sobredosis, no, más bien murió de otra manera. Le dio un infarto en un viaje en avión, pero era por... Bueno, se cuentan las dos cosas, que murió en un avión y por sobredosis, o las dos cosas a la vez. Igual se fue al servicio del avión y se le metió, bueno, un desastre. Bueno, pues por el camino grabó algunos discos decentes este guitarrista, y formó un grupo titulado Backstreet Crawler, y era como se titulaba también su primer disco, que sacó dos, ese y otro que se titulaba Cos. Pues de ellos vamos a escuchar un tema donde parece que hasta su guitarra lloriquea por una carrera pues desastrosa y destrozada. Vamos a escuchar este tema de Pulcosos, el guitarrista, Time Away. Bueno, ya habéis visto cómo en este tema Pulcoso toca la guitarra así un poco de forma lastimera. No sé si estaba un poco pasado porque quería hacerlo así. Y da un poco de pena, ¿no? Porque se ve que está un poco perdido, ¿no? En fin, ya os he comentado antes que acabó muy mal, muy mal. Pero nuestro héroe de hoy no es Pulcoso, sino Paul Rogers, el cantante, que se lo montó mejor y creó el grupo Bad Company con el mismo batería de Free, que se llamaba Simon Kirk, y con un guitarrista nuevo llamado Mick Ralph. Bueno, pues ficharon para la casa de discos de los todopoderosos Led Zeppelin, y en 1974 sacaron un disco que tuvo un éxito enorme, sobre todo en Estados Unidos, que es donde estaba la pasta y era donde interesaba tener éxito. El tipo de música era similar a la de Free, aunque con un poco más de caña, a mí, y tal vez más a mi gusto, un poco más de caña, ¿eh? ¿A ti te suena Bad Company? Sí. Sí, me suena, me queda un poco más lejos, no sé por qué Free me suena un poco más. Bueno, ahora cuando oigas este tema, pues igual te suena, porque es del estilo de Paul Rogers, y bien. El tema se titula I Can't Get Enough, es decir, no puedo tener suficiente. No sé a qué se refiere. ¿Tú a veces tienes suficiente, Stephen? Suelo tener ese problema, que nunca tengo suficiente. Eso pues, a veces es un problema. Eso y otros... lo tenemos que arreglar de alguna forma, ¿eh? Sí, vamos sí, a ver sí. Cómo lo dice Bad Company. Whatever I want, and baby, I want you. Bueno, esto me ha puesto a mil, Este tío, ¿te has fijado cómo en cada frase que canta hace algo? Cuando la acaba, o da una tos, o hace un suspirito, o hace un gritito, y luego los finales de las canciones, aunque esta acaba así, pero muchas veces acaba de otra manera, la suele acabar gritando de una forma genial, dándole vueltas a las frases. Sí. Es muy bueno, Paul Rogers. Estábamos escuchando un corte de Bad Company. De un disco, me refiero. Esto no es una grabación de un directo, ni mucho menos. No. Pero, es del primer disco de Bad Company. Es increíble cómo él mismo te consigue, pues un poco, darte la impresión de que estás escuchando un directo, por esto mismo que estás comentando, ¿verdad? Sí, sí, la frescura que... Ah, sí, sí. Como él mismo, eso, cada giro, cada tal, siempre se mete algo nuevo, algo hablado por detrás, de repente, sí. ¿No? Parece que está como caliente de tener el público delante, sí, ¿no? Que está, sí. Pero yo no sé, pero es tremendo. Y en las canciones lentas igual, luego vamos a poner a escuchar una canción un poco más lenta, donde también lo borda. Es que el próximo tema es muy especial, muy especial. Es mi tema favorito de Bad Company y es mi favorito porque tengo una experiencia especial con este que os va a contar. Tremenda, ¿eh? Resulta que hace unos años estaba yo por Nepal, en Kathmandú, que es su capital, y bueno, ahora pobrecitos con lo que ha ocurrido con el terremoto, pues resulta que... pues que está todo destruido allí. Pero bueno, cuando estuve yo por allí, hace unos años no. Pues resulta que iba yo con un grupo, pero estos se fueron de compras y yo me quedé solo y quedamos pues aquí en un par de horas, por ejemplo, ¿no? Y entonces empecé a deambular por las calles y se me acercó un chico que después de un tanteo previo, ya sabes, ¿de dónde eres? En inglés. Él con escaso inglés y yo también con mi escaso inglés, ¿no? Pero nos entendíamos, ¿no? Bueno, pues después de hacerse simpático y tal, pues me dijo que si quería droga. Y yo le dije que no quería droga. Tal. Y él, pues insistía, que sí, hombre, que tal, sí. Incluso sacaba, me la quería meter en el bolsillo, me decía que era gratis. Yo que no. Al final le tuve que mandar a paseo de muy mala manera y me quedé con un gran malestar. Bueno, pues total que así pues seguí deambulando y a lo lejos pues dentro de un rato vi hablando a este chaval con un policía. Bueno, pues en ese mismo momento me di cuenta que había estado a punto de caer en una trampa que suele haber en algunos países de estos. El mismo que te vende la droga se lo dice al poli. Y este te detiene y acabas en una cárcel tercermundista por años, donde te dedican a saquearte todo el dinero que tú puedas tener, el de tu familia y todo. Bueno, tremendo, tremendo. Todavía siento cierta angustia al recordarlo. Podía haber caído en esa trampa y en fin. Bueno, ¿y qué tiene que ver con esto con el grupo Bad Company? Pues resulta que yo después de con el cabreo o la inquietud que llevaba, pues seguí deambulando por aquellas calles de Kathmandú y pasé por delante de una especie de pub o de bar y oí que estaban tocando una canción que me sonaba y resulta que era una de Bad Company. No quiero que empiece todavía, ¿eh? Y entonces, bueno, me metí allí y me tranquilicé. Era como... Estaban tocando en directo. Sí, sí, era un grupo de occidentales, podían ser australianos, uh-huh, holandeses, gente de esa que va por y se quedaba, porque en los años 70 en Kathmandú iba mucha gente y se quedaba allí de por vida, otros tal, por lo de los hippies, porque había mucha droga, tal, pero bueno, yo me salvé por los pelos. Total, que me he perdido un poco. Te cortaba. Bueno, así, al entrar ahí, pues me sentí en mi mundo, no sé, este mundo que tenemos que está tan segurito, tan bonito, ¿no? Y aquel grupo de yankees o australianos, los que fueran, pues estaban tocando una canción de Bad Company, que es la que vamos a escuchar a continuación, y fue la que a mí me tranquilizó. Entonces tengo algo muy, muy, muy especial con esta canción. Me recuerda una vez, hace poco vi una película de Woody Allen, que se titula Match Point, donde por un grupo, por un golpe de suerte, puedes caer en la policía o te libras, ¿no? Que empieza la película, que alguien lanza una moneda y si cae para allá o cae para acá. Tal. Bueno, pues total, yo allí, aquel chico, menos mal que no le compré droga, si le compro droga todavía estoy allí en una cárcel, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar este tema que me salvó y que se titula Sitting Star, Estrella Fugaz, de Bad Company. Johnny was a schoolboy when he heard his first Beatles song. Love me do, I think it was, and from there it didn't take him long. Got himself a guitar, used to play every night. Now he's in a rock and roll outfit and everything's alright. Don't you know? Johnny told his mama, hey mama, I'm going away. I'm gonna hit the big time, gonna be a big star someday, yeah. Mama came to the door with a teardrop in her eye. Johnny said, don't cry, mama, smiled and waved goodbye. Don't you know? Number one. Suddenly everyone loved to hear him sing a song. Watching the world go by, surprising it goes so fast. Johnny looked around him and said, well, I made the big time at last. Don't you know? Don't you know? Don't you know that you are? Don't. Lo dicho, como una oración para mí. ¿Qué te ha parecido, Stephen? Pues bien, es que además, yo no sé si por ciencia divina o por alguna ciencia infusa o algo has acertado con el, por ejemplo, en este tema, este final, ¿no? Cíclico, en donde la guitarra está por detrás llorando, totalmente libre, y las voces, es que es, es el ABC de la música que a mí me gusta, es, de verdad, ¿eh? Es que este tío, bueno, ya te digo que para muchos, sobre todo los del rock duro y tal, es el mejor que existe. Además, no canta una estrofa igual. No, nunca. Sigue con esa frescura del directo, siempre, ¿verdad? Y has visto cómo de cualquier cosa sube y baja y hace una maravilla él solito. Luego había al final ese final tan bonito, ¿no? Hay coros en esta. Yo estaba antes pensando, sí. No te hace falta. No serían falta, necesarios, desde luego, pero... Efectivamente. Pero sí, sí, vamos. Me estás haciendo volver a redescubrir... Paul Rogers. Tendré que piratear algo para el viernes sí, esta bueno, gente, ¿eh? Sí, porque... sí. Bueno, en 1982, pues Paul Rogers dejó Bad Company para tener más tiempo libre, porque se quejaba de que siempre andaba de grabaciones y de gira y tal. Yo he de decir, por mi parte, que también es porque la cosa no daba para más. Es decir, no sé si sacaron 5 o 6 discos, estaba todo hecho, y yo he oído algunos de los últimos y dejaba, no le llegaba a los 2 o 3 primeros ni a la suela de los zapatos. Entonces estaba todo hecho, ya mejor salir de allí. Fin de un ciclo mejor, sí, ¿no? Sí. Les ha pasado a todos, a cualquier grupo llega... Yo no sé, ¿cuántos discos bueno puede tener un grupo? 2, 3, 4, si te fijas, casi los primeros discos de cada grupo, Santana o cualquier, Jimi Hendrix sacó nada más 3 discos y uno en directo, o sea, si viviera, pues tendría ahora 30 y todos nos quedaríamos con los primeros, ¿no? Sí, como, bueno, es que es así, no sé qué le vamos a hacer. Bueno, pues de allí al presente, desde el año 1982, pues ha pasado por múltiples colaboraciones con gente como, os he dicho, el bajista Bill Wyman, el guitarrista también de Led Zeppelin, Jimmy Page, con Joe Satriani, con muchos más. Incluso estuvo aquí en la Expo de Sevilla de 1992, en un día especial que se hizo para las guitarras rápidas, y estaba Joe Satriani, Steve Vai y otro, y al final sacaron a un cantante. Siempre toda la velada había sido nada más de guitarristas, y sacaron a un cantante. ¿A quién iban a sacar? Pues a él, ¿no? Vino él, y tocaron una versión de Hey Yo de Jimi Hendrix. Hombre. Sí, y entonces la alargaron hasta el infinito, porque si había 6 guitarristas, cada uno quería hacer claro, su solo, claro. Y entonces, pero bueno, él sabe, cuando le tocaba, él lo arreglaba, ¿no? Había guitarristas no tan buenos, ¿no? Pero él, cuando le tocaba volver a cantar, lo arreglaba. Decir que él toca la guitarra también, ¿eh? No, sí, sí, pero bueno, ¿para qué va a tocar la guitarra? Si tienes, puedes elegir a buenos guitarristas. También es verdad. Bueno, él, yo lo he visto en fotos tocando la guitarra, pero en plan acústico. Exacto, tal, acompañante, claro. No, es que... Pero bueno, sí. Otro sí, plus sí, más, sí, también, sí, es verdad. Sí. Bueno, pues para despedirnos, a ver, os quiero decir también, la última colaboración muy rara que ha tenido Paul Rogers ha sido con el grupo Queen. Que duró del año 2005 al 2009, para sustituir al alocado Freddie Mercury, cosa muy difícil, por no decir imposible, porque además el estilo de ambos es bastante diferente. Pero, pues, mira, el dinero de las actuaciones y de un disco que sacaron, pues es muy goloso, ¿eh? Tuvieron giras de esas que en Brasil tenían 200.000 tíos allí aplaudiéndoles. Bueno, unas cosas tremendas, ¿no? La figura de Freddy es... la sombra de Freddy es demasiado... demasiado. Pero bueno, es que es otro camino. Es un camino casi cercano a la ópera y a muchas cosas, ¿no? Sí, es... No era un rockero puro como es Paul Rogers, ¿no? No. Bueno, pues mira, para despedirnos no vamos a poner uno de Queen, ¿no? Sino vamos a poner algo que para mí es más puro y sincero, ¿no? Es un tema que aparece en un disco que sacó de blues, aunque no es estrictamente de blues, bueno, y que fue nominado a los Grammy en 1993, y que es un homenaje al cantante de blues Muddy Waters, y donde toca muy buena gente. Por ejemplo, aquí toca, en el tema este, toca el guitarrista Nilsson. escrito Neal Chon, que tocaba con Santana y otros muchos. Es muy bueno. Bueno, pues a ver este tema, que es tranquilo y tal, pero es glorioso para despedirnos de Paul Rodgers. El tema se titula, pues, muy sencillo, Muddy Water Blues. Aquí os va. Thank you. Estás en el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Paul Rogers, y nos vamos al vagón de psicología, que tiene un cartel en la puerta que dice: nadie sabe más que todos juntos. ¿Eh? Y donde damos charlas, comentarios o atendemos algún caso que nos ha presentado algún oyente o algún colaborador, bueno, lo que sea. Vamos para allá. Bueno, ya estamos por aquí, que tenemos un pianista que nos da el ambientillo. En este vagón hay un sofá. Bueno, yo como vi en su día la habitación de Freud, pues lo he hecho un poco parecido. No quiero decir que voy a hacer lo de Freud, pero bueno, pues hay que imitar a los grandes, ¿no? Bueno, hoy tenemos por aquí, como habéis podido comprobar, a Stephen, que además de ser de tener un programa genial que se llama La Bárbara en Radio Crash. ¿Cuándo es el programa? ¿Los miércoles? Los viernes. Los viernes, es verdad. Para cerrar semana de 8 a 11. Os invitamos a todos a subiros a nuestro barco, a La Bárbara. Sí, sí, porque es un barco. En vez de un tren como este, es un barco. Aquí todos viajamos mucho. Un vodevil, diría yo, algunos viernes. Oye, para empezar el fin de semana os invitamos, ya sabéis, los viernes. Bueno, pero además tiene un problemilla con el tabaco, sí. Me ha contado. Y que dice que fuma muchísimo. Uh-huh. Entonces, pues hoy vamos a tratar este tema, el del tabaco. Para hacerlo bien, primero vamos a ver qué tipo de relación tienes con el tabaco. Entonces, tendrías que contestar a dos preguntas. Cosas que te gustan del hecho de fumar y cosas que no te gustan del hecho de fumar. Entonces, ¿quieres contestar ahora mismo? Sí. ¿Cosas que te gustan de fumar? Esto va a parecer un poco... ¿Sabes? ¿Qué dice este tío en la radio? Quizás el placer de sentirse en algunos momentos antisocial del tabaco me gusta, no voy a negarlo. Y luego, a pesar bueno, de esto es en la actualidad, porque hace 10 años era normal fumar. Era normal, ¿no? Ahora sí, ahora parece que es un poco que te sales un poco de lo estándar. Y tengo que decir que, bueno, también es verdad que quizás no... El 80% de los cigarros que fumo no, pero el otro 30%... El otro 20, perdón, sí hay cigarros que disfruto, no voy a negarlo. Sí. Puede ser mecanismos psicológicos, pero no, después es que de comer o después de desayunar, después de realizar un trabajo bien hecho, cuando uno siente esa satisfacción, ¿no?, de haber realizado algo, ya sea un esfuerzo físico, mental y demás, esa pequeña recompensa que puede ser el palito, el cigarro, pues también lo disfruto, me gusta. Y... Por el otro lado, por supuesto, está la parte económica, por ejemplo. Es caro, el tabaco es muy caro. Bueno, esto era en las cosas que no te gustan. Es como estamos en las que te gustan. Que me gustan. Cuando me has dicho, porque para conocer a nuestro enemigo o a nuestro amigo, sea el tabaco o cualquier otra cosa, pues tenemos que aclarar las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. A mí ha habido una cosa que has dicho que me ha... satisfecho, que es cuando dice, yo cuando fumo generalmente es porque me gusta. Efectivamente, porque en psicología tenemos una premisa: hazlo y disfrútalo, o no lo hagas y disfruta en no hacerlo. Claro. Pero es que hay mucha gente que cruza esto, lo hace y no lo disfruta, entonces es como tonto, ¿no? Ya. Entonces, hazlo y disfrútalo, o no lo hagas y disfruta el haberlo dejado, pero mientras está, tal. Bueno, entonces ahora pasamos a las cosas que no te gustan de fumar, además del precio. Del precio y digamos el vicio, la esclavitud. Yo, por ejemplo, personalmente no me cuesta irme, por ejemplo, para casa si sé que me quedan dos cigarros o uno o no tengo tabaco. No por el hecho de que vaya a fumar, porque lógicamente estoy durmiendo, ¿no? Estoy haciendo otro tipo de cosas, pero el simple hecho de saber que al día siguiente, cuando me levante, no voy a tener tabaco, ya me produce cierta desazón, ¿no? Ya me produce cierta... no puede ser. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta de que hay una dependencia. Sí. Eso no me gusta, desde luego. Pero, mira, así que me has ahí bombardeado con esas dos preguntas que no esperaba... yo creo que son las dos cosas principales que no me gustan del tabaco. Y mira que no he incluido, quizás, porque todavía soy joven y no lo empiezo a notar, los efectos en la salud. Quizás, pero supongo, y bueno, si eres un poco leído se sabe, el tabaco no es una cosa que... Pero no la he puesto todavía ahí en la en la lista de las cosas que no me gustan. Mira tú. Ya. Bueno, pues a partir de estas de lo que has dicho, ya conocemos un poco mejor tu relación con el tabaco. Y a partir de ahí, pues yo como psicólogo suelo plantear cuatro opciones, ¿no? Una es seguir como hasta ahora, seguir fumando como hasta ahora. Hay una segunda que sería mejorar esta relación, mejorar la relación con el tabaco cambiando algo, que puede ser la cantidad o aceptarlo. Es decir, eso, si lo hago, pues lo voy a aceptar y ya está, ¿no? No cruzar y fumar a lo tonto, ¿no? Entonces, habría una tercera opción, que sería dejarlo por un tiempo a ver qué pasa. Y hay otra opción que sería dejarlo definitivamente. Por lo que tú me has dicho, pues podría ser interesante intentar lo de fumar menos, por ejemplo. También antes de entrar en lo de... Es muy importante que contestaras a la siguiente pregunta. ¿Por qué querrías tú fumar menos? Para que me duraran más las cajetillas. Eso de ahí mucha economía. ¿Por qué querría yo fumar menos? Fumar menos, claro. Tú dices, vale, voy a fumar menos. ¿Pero por qué? ¿Por salud? ¿Por economía? ¿Porque así estás más libre para hacer otras cosas? ¿Qué? Sí, lo que pasa es que esto... Por lo menos en mi caso es muy relativo a veces. Mira, por ejemplo, haciendo radio... Sí. Yo fumo un montón. Soy consciente. Ajá. Yo... aparte de que hacemos un programa bastante largo, más largo que la media de algunos programas de aquí, fumo mucho, muchísimo, y es el único caso en el que me doy cuenta que fumo inconscientemente. Encender un cigarro y darme cuenta que está en el cenicero consumiéndose, y a lo mejor he dado dos caladas a ese cigarro, nada más. Luego en otros casos a lo mejor me puedo pasar un domingo en casa y a lo mejor fumo dos cigarros durante todo el día o tarde noche. Depende mucho también de la actividad, que si nos ponemos a hablar de un sábado saliendo o un viernes noche junto a las cervezas y demás, no tengo ni contar lo que uno puede llegar a fumar, ¿no? Entonces sí que es verdad que el consumo, la cantidad es bastante relativa. No sé si es que soy de mente lenta. Ahora mismo no sabría decirte por qué querría yo fumar menos. Hombre, bueno, puedo partir de la premisa de que sabemos que fumar es malo, entonces... Sí, pero bueno, es malo, pero la gente que lo hace, lo hace. Sí, sí. La pregunta lo que pretende es saber si una decisión de dejarlo o de fumar menos parte de uno mismo o parte de una presión exterior. Es decir, hay gente que porque la novia le dice que dejes de fumar o tal, entonces... pasa a fumar menos o deja de fumar, pero claro, como no ha sido una decisión salido de uno mismo, pues resulta que a la primera discusión con la novia, pues vuelve al cigarro. Entonces, yo en los casos que he tenido para dejar de fumar, siempre tenía que ser a partir de un interés propio, porque si no, era un fracaso ya anunciado, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta del por qué. Pues porque ya, si tienes... lo que se busca es que el motivo, la motivación sea lo suficientemente fuerte para mantener, porque va a costar. Sí. Tanto reducir como esto. Bueno, entonces, considerando que tú desearías fumar menos, bueno, pues vamos a... Hoy nos vamos a centrar un poco en lo de... fumar menos, y en el próximo viaje, en el próximo programa, hablaríamos de dejarlo del todo, ¿no? Entonces, pero vamos primero por lo suave, ¿no? No hace falta, lo uno no tiene por qué llevar al otro. Yo pienso que no es lo mismo fumar media cajetilla al día que tres cajetillas al día. Claro. O sea, porque, claro, tú fíjate, si tú te fumas media cajetilla 10 cigarros, o incluso 20 cigarros, quiere decir que más o menos entre cigarro y cigarro hay una hora donde los pulmones se recuperan un poco. Pero cuando uno fuma más de dos cajetillas, es que es uno detrás de otro. Sí. No se da margen a los pulmones que entre un poco aire limpio. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, es una cuestión de cantidad, como el alcohol también. No es lo mismo beberse una copa que beberse toda la botella. Desde luego. Y yo creo que en el fumar es igual. Entonces, yo a veces digo, ¿por qué vas a dejar de fumar si te transmite buenas satisfacciones? Mejor redúcelo a los imprescindibles. Y a esto voy. Mira, lo primero que hay que tienes que hacer es lo siguiente. Es, durante una semana o dos, seguir igual. Seguir igual. Fumar lo que te da la gana y tal. Pero apuntarlo. Apuntar. Hacer una lista diaria en la que apuntarás cada cigarro, la hora que es, dónde estás, en qué situación estás y el motivo. Es decir, por ejemplo, pues el primero, las 8 de la mañana, ¿dónde estás? En casa. ¿En qué situación estás? Pues acabando de desayunar. ¿Cuál es el motivo? Porque este cigarro es el que más me gusta, es el primero del día y después de desayunar es genial. Bueno, pues ahí está. Pero luego, como vas a apuntar todos, pues te das cuenta que el segundo y el tercero igual es un poco absurdo. ¿Dónde estás? Pues, ¿qué hora es? ¿Dónde estás? Pues yendo al trabajo. ¿Y cuál es el motivo? Tonto. Entonces, claro, puestos a... Espera que el pianista le... Le ha dado un ictus, o se ha ido a fumar un cigarro. No. Hay que darle otra vez caña, que nos enrollamos y se olvida de nosotros. Bueno, no sé si se ha escogido. Entonces, la idea es eso. Una vez que uno hace la lista, se da cuenta que de los 40 cigarros que ha fumado en ese día, puede suprimir el 3, el 5, el 7, el 8 y quedarse nada más con los imprescindibles, ¿no? El después de comer, el después de desayuno, bueno, los que para uno serían imprescindibles, ¿no? Sí. Y ese es el truco, bueno, que para rebajar el número de cigarros a fumar. Entonces, aquí tienes una buena manera. Entonces, ya sabes, yo luego te daré una lista, que es la que daba yo, o la que le daba cuando trabajaba de psicólogo en Barcelona, porque aquí ya no trabajo, estoy de descanso. Y entonces daba una lista que era muy fácil, ponía cigarro número uno, tal, ¿dónde estás?, ¿qué hora es?, ¿y qué haces?, ¿y por qué lo fumas? Y así hasta 60, bueno, o hasta 15, o hasta tal. Entonces, cuando volvían la semana siguiente, a ver la lista. Y entonces, entre los dos decíamos, a ver, De todos estos, ¿cuál te atreves a quitar? ¿O cuál crees tú que te sería fácil quitar, ¿no? Porque el objetivo podía ser pasar de fumar de 45 a 15. Uh-huh. Entonces tendríamos que elegir cuáles son esos 15. Y luego, pues, echarle huevos y quedarse con... Pero claro, es una forma de ser fumador sin que a uno le destruya. Sí, sí, ¿eh? Sí. Entonces es que... Entonces, esto... Bien, si algún oyente quiere hacernos alguna pregunta o alguna sugerencia respecto a lo que estamos hablando aquí o otro tema, pues nos puede llamar ahora mismito al 985 14 23 45, que estaremos aquí muy gustoso de atenderle. Y nosotros seguiremos luego cuando acabemos el viaje dándole vueltas al asunto, pero ahora de momento nos volvemos a los vagones de música. Vamos para allá. Una cosita antes de que... Espera, sí. Antes de dejar el vagón de psicología, porque cuando salimos de aquí es que perdemos la sabiduría. No sé qué pasa. O el vagón de fumadores. Es una anécdota chiquitita. Tú mira hasta qué punto el fumador es tan particular en su propia manera de fumar y disfrutar. Yo tengo varios amigos que ellos, uno de los cigarros que más disfrutan el día es el momento de sentarse en el trono, en el váter. Ah, sí, claro. Y hay uno de ellos en particular que además, si se produce una serie de hechos en concreto, lo disfruta más. Si está lloviendo, a él le gusta abrir la ventana, sentarse en el trono justamente, ¿no? Y soltar lo que tiene en el alma y fumarse un cigarrito. Sí. Esto para él es el cigarro supremo, ¿no? El cigarro 10. El que no le eliminaría nunca. Sí, bueno, esto me da la idea de no preguntar muy a menudo cuál es tu cigarro favorito, porque te pueden decir con las cosas más inverosímiles, ¿no? Sí. Porque esa... bueno, pero mira, cada uno... Bueno, es un momento de tranquilidad. Lo más curioso es que posiblemente hay ese amigo tuyo ya esté condicionado. Y si no tiene cigarro y va al trono, posiblemente no logre nada. No logre nada, ¿no? Es curioso, ¿eh? Sí, porque se ha juntado ya estas dos cosas. Y si no... Tú pregúntale eso. Oye, ¿y si un día tiene cigarro y va al trono? Ya verás cómo te dice, imposible. No voy igual, macho. Imposible, imposible. Bueno, pues entonces, bueno, por cierto, yo tengo, no sé si, yo tuve un cuñado que se murió de tanto fumar, fumaba 3 cajetillas al día, y este me contaba que cuando se levantaba, por ejemplo, a medianoche a hacer un pipí, echaba un cigarro. Igual a las 3 de la mañana se levanta, echa un pipí, pero aprovecha para echar un cigarro. Joder, yo me quedé de piedra. ¿Cómo se puede fumar tanto? Gente que fuma en la cama, es que... Sí, eso además. Es peligroso, sí, ¿eh? Después, y sí, se prenden fuego y mueren, y bueno, en fin. Sí. Yo no, yo como te he dicho, como psicólogo yo no soy partidario de dejar las cosas que nos dan satisfacción, pero sí de tener una relación con ellas que nos den esa satisfacción y no nos hagan demasiado daño. Claro. Claro. Que en la balanza pese más lo uno que lo otro, ¿no? Uh-huh. Y en este caso pues pasa por eso, por elegir los cigarros imprescindibles y olvidarnos de los demás. Porque si ahora tienes 30 años, pues ahora igual no, pero si a partir de ahora fumas 10 o 15 cigarros no será lo mismo que si fumas, cuando tengas 60 no será lo mismo que si has fumado pues 60 cigarros diarios. Yo andaré por ahí, porque la cajetilla siempre me da para el día siguiente. Ah. Andaré en los 15, 16, vale. Depende del día, ¿no? Pero andaré por ahí. Sí, yo sí, creo sí. Que la medida muy bonita podía ser bajar a una cajetilla, que ya son bastante, 20 cigarros en un día, ¿eh? Aún así, no la fumo entera, no suelo fumarla entera. Ah. Pero sí, no, yo además pienso bastante como tú, quiero decir, hay cada uno que haga lo que quiera, teniendo respeto a los demás, eso desde luego, ¿no? De hecho, esto es otro tema que tiene que ver, no sé si querías tocarlo o no. Yo soy de los que piensa, normalmente el fumador es más respetuoso que el exfumador. Hombre, sí. A mí no me importa para nada si alguien se me acerca y le estoy molestando o tiene un bebé y tal. Si tengo la oportunidad me alejo, no tengo problema ninguno. Y si tengo que tirar el cigarro, lo tiro. Es una cosa efímera, ya fumaré otro en otro momento, ¿no? Sí. Pero sí tengo ciertas amistades que son exfumadoras y de repente se vuelven como unos cruzados. Sí. En contra del tabaco. Les he conocido. Y entonces es una energía arrolladora la que pueden tener porque todo el mundo dejemos de fumar y volver a una sociedad que creo que tampoco, desde mi punto de vista, sería lo que tenemos que perseguir, ¿no? Todo con respeto y luego, ya personalmente, lo que estás diciendo tú, ¿no? Esa balanza personal de, oiga usted, es que a mí esto me da placer, sí. Pero no se mate en el intento, ¿no? En 2 años solamente por fumar, claro, ¿verdad? Claro. Eso es un poco. Bueno, pues entonces volvemos a los vagones de música y tú, pues ya sabes lo que te toca hacer, la famosa listita, que ya te pasaré una. Ya os contaré el viernes cómo voy con mi listita. Eso. El viernes puedes aprovechar y decir, el otro día y tal, voy con mi listita. Voy y ya he averiguado cuáles son los imprescindibles, porque el truco es ese, cuáles son los imprescindibles y cuáles los que puedes dejar. Vamos a ver que nos va a gustar mucho lo que viene aquí. Commander. era el rockero francés Alain Basson, uno de esos que es bastante conocido en Francia, muy conocido en Francia, una especie de Serrat o de Joaquín Sabina, pero muy poco por aquí. Es un buen tipo que merece que le hagamos un poco más de caso, cosa que no vamos a hacer hoy, porque ahora nos vamos a ir al siguiente vagón que está... bueno, vamos a ver quién hay por aquí, porque resulta que Wilson, que es el que echa carbón a la locomotora y me llena el vagón, pues me lo llena y a veces no me deja, no me dice quién va a ver. Entonces yo llego y veo la puerta y a veces tengo que abrir, a veces en la puerta pone quién hay dentro para que empiece a hablar, pero a veces no pone nada, tengo que abrir la puerta y con lo que me encuentre allí tengo que soltar lo que se me ocurre. Entonces hoy sí que sé que están ahí dentro, están nada menos que los Beers. ¿Eh? Los Beers es uno de los grupos yankees más importantes de la historia. Hacían un post-rock exquisito, con voces muy bonitas, entre las que se encontraban las voces de Bing Crosby, que luego se fue pues con Crosby, Stills and Nash. Uh-huh. Pues bien, cuando echaron a Crosby, porque le echaron porque siempre estaba medio drogado y no... y era un desastre, pues entonces buscaron un sustituto y era un tal Grant Parsons, un tipo que era muy guapo, además era hijo de papá, estaba cargado de dinero, con lo cual dijeron, vamos a meter a este que por lo menos que pague las copas, ¿no? Bueno, entonces, curiosamente, este Grant Parsons no venía del rock, sino venía del country. Entonces, pues convenció al líder de los Beatles, que se llama Roger McGuinn, de dar un giro a su música y acercarla un poco al country. Total, que grabaron en 1968 el primer disco claramente de country rock, titulado Sweetheart on the Rodeo, es decir, el novio del rodeo. Una colección de temas sobre vaqueros, juergas, alcohol, muy agradable, muy agradable. O sea que ese fue, vamos a escuchar un primer tema de este disco de country rock, el primero que se hizo, de los Beers con Grant Parsons. Ya veréis qué maravilla. Many tall pines. I remember the oak tree that we used to climb. But now when I'm lonesome, I always a faraway city. Eran los Beers inventando el country rock. Y ahora, pues bueno, nos vamos al siguiente vagón, que sé que hay españoles. ¿Por qué? Porque resulta que hace poco murió un cantante llamado Manuel Molina. Posiblemente nos dirá mucho el nombre, y menos un programa en un programa de rock y de jazz. Pero sí que os sonará algo más si os digo que fue el cantante de Loli y Manuel. Aquel dúo de flamenco así un poco progre y tal, ¿no? Bueno, pero está aquí no por haber sido de Loli y Manuel, sino porque fue el cantante de los Smash. Los Smash, aquel grupo progresivo, grupo pionero del rock progresivo español, y que se acercaron, lo mismo que los Beatles se han acercado al country, pues nosotros nos acercamos al flamenco, que es nuestras raíces, ¿no? La raíz de suya debe ser el country. Bueno, salvo que pensemos que los primeros de Estados Unidos eran los indios, y vete a saber qué raíces tienen aquellos, ¿no? Bueno, pues Manuel, de Loli y Manuel, pues era aquel que cantaba En el Garrotín, un tema que ha sonado aquí varias veces, y por eso no vamos a escuchar ese, sino otro, que era la cara B del single del Garrotín, que se titulaba Tangos de Ketama. No es un tango, no sé por qué le llaman tango de Ketama. Aquí tenéis a los Smash con Manuel Molina. Thank you. Bueno, era un homenaje a Manuel Molina, que era el que cantaba flamenco en el grupo de los Smash, cuando se acercaron al flamenco. ¿Qué te ha parecido, Stephen? ¿Qué te ha parecido esta cosa? Un poco rarísima, ¿no? Yo he llegado, he salido un momento del vagón y me he quedado con el culo torcido porque estaba en una parte que era más rock and roll, ¿no? Digamos, y cuando empiezo a escuchar, pues ese momento que por detrás empieza a sonar también, ese momento que empieza la fusión, de verdad, ¿no? Sí, sí. Que está sonando el cante ahí. A mí estas cosas me gustan. De hecho, yo soy de los que piensa que bienvenida sea la mezcla y la fusión, ¿eh? Yo, ya, claro. Purista en nada. O soy capaz de disfrutar de ambas cosas. También disfruto de, ¿no?, de un rock and roll o un country muy clásico, pero luego los inventitos a mí me gustan un montón. No los descarto para nada. No entiendo a la gente que es purista y no acepta que se puedan hacer fusiones, ¿no?, con otro tipo de música. Me ha gustado. Sí, fusiones que vamos a hacer muchísimas en este año, que vamos a festejar los 30 años de Radio Crash, ¿no? Estamos en ello inmersos. ¿Qué cosa? Habla un poco de esto, de los 30 años de Radio Crash. Bueno, sabéis que durante el pasado fin de semana se celebró el festival, la segunda edición ya del Festival de Vericuetos, organizada por nuestro amigo Menchaca del programa Vericuetos también, en la que hubo pues un montón de actividades. Creo que desde el jueves hasta el domingo hubo una serie de conciertos en diferentes salas de Gijón, en donde pues pudimos regalar a nuestros oídos un poquito de esa música tan, tan especial que le gusta a nuestro amigo Menchaca, ¿no? Que siempre es verdad que, hablando de fusión, a él que le gusta siempre descubrir los sonidos un poco más especiales o más particulares de todos los campos. Y deciros que el próximo viernes 26, si no me equivoco, 26 de junio, son las fiestas del Polígono, aquí de Gijón, si no estáis escuchando en Gijón, en la que Radio Crash colabora también de cierta manera, poniendo un grupete para un concierto que habrá pues a partir de las 8 o así. Creo que haremos un programa en directo también. No sé si esto es nuevo para ti y no lo sabías, Pablo, pero creo que haremos un programa en directo también al aire libre, que es una cosa especial. Muy bien. Como ya comenté yo alguna vez, los chicos de La Bárbara, pero bueno, con la ayuda de todo el mundo, desde luego, de Radio Crash y los que quieran participar, estamos preparando un programa especial en La Corrada, encima de Villa. Ajá. Que esto va a ser algo interesante. Y haremos un programa especial de 4 horas allí, ya sabéis, en directo, celebración, festivo, Hall Glorio, programa en directo, a ver qué sale. Oye, avísame, cuando estéis allí, habrá que ir. A ver, porque estos de La Bárbara son bárbaros, ¿eh? Queremos organizar una bárbara buena. Y luego el fin, que es cuando directamente se cumplen los 30 años, es en octubre, en la que ya se están empezando a hablar pues de una serie de actividades. Sobre todo se centrará en una gran fiesta, evento, concierto con seguramente los artistas más representativos de aquí de la tierrina. Y por supuesto estáis todos invitados a celebrar estos 30 años de una emisora como esta, que al final es una alta voz, ¿no? Para no solo para los que nos venimos aquí, como decíamos antes, a trabajar, ¿no? De cierta manera, a hacer nuestras pequeñas idas de pinza en forma de programas, sino para todos los que, como decía Pablo antes, queráis participar en toda medida, ¿no? Recuerda el número de teléfono si quieres, hay algún alma en pena por ahí que dice, yo es que quiero decir algo y no. Bueno, si algún valiente quiere decir algo o dejar de fumar o fumar más, pues que nos llame al 985 14 23 45, que es el radio, el teléfono de Radio Crash, y le atenderemos muy gustosamente, ¿eh? Oye, luego creo que en octubre también tenemos un día especial, ¿no? Que es cuando exactamente se cumplen los 30 años de Radio Crash. No recuerdo el día en concreto, pero estamos intentando que se... Juraría que puede ser el sábado 16, que según lo que me han dicho es cuando se constituyó por primera vez esta pequeña, ya gran familia que es Radio Crash. Entonces ese día seguramente será el evento especial, el gordo de verdad. Hay una sorpresita también por ahí que estamos luchando para ver si algunos de los miembros que forman parte de Radio Crash se atreven a formar de cierta manera una pequeña bandina, ¿no? La Crash Band, y ofrecerles un poco de buena música, que es uno de los pilares fundamentales de Radio Crash, ¿eh? Por mucho que haya programas culturales o de ciencia, de ocio o magazine, siempre está la línea que lo marca todo, que es la buena música, ¿verdad? Yo creo que es una emisora en donde variado, desde luego, para todos los gustos, pero la música, ¿no?, como punto de unión de todos los programas, ¿no?, de Radio Crash, diría yo. O sea que parece ser que además de que actúen grupos consolidados, sí, los que tenemos un programa en Radio Crash y que sabemos tocar algún instrumento, parece ser que nos vamos a juntar para hacer pues bueno, una actuación de una banda de crash band, de crash band o como sea, ¿no? Sí. Entonces aquí hay diversos niveles, pero bueno, intentaremos arreglarnos como sea, y no será competir con los que andan por aquí en activo totalmente, pero seguro que nos lo pasamos bien. Esa es la idea. Aquí la idea. Stephen, yo sé que canta y que toca el saxofón y tal, y bueno, pues podrá ser el cantante, el frontman, ¿no? De estar ahí y dar la cara. Dame dos cervezas y yo hago de frontman de donde sea, no tengo problema ninguno. Sí. Estamos también barajando la posibilidad de llamar al gran Jimmy, al Fío de Miru. Ya sabéis, sí, ese, ese gran programa impretérito aquí de Radio Crash en Campo Perto. Sí. Que, bueno, los que le conozcan un poquito más sabrán que también es, entre otras habilidades, también sabe tocar el saxofón, entonces... Sí, seguro que bien. Yo siento mucho que no esté Jimmy porque era un pilar básico de los compañeros de la radio. Sí. Uh-huh. Yo estuve un día con él tomando algo por ahí y le pedí permiso para utilizar una de las frases que él decía a menudo en su programa El Campo Aperto, ¿no? Que era la frase que le he robado y que le he prometido que si vuelve a hacer el programa la retiro de mi tren... Pues es, este será un viaje distinto, pero no distante, pero de distante. Ti. Tenía varias. Esa te la escuché al principio del programa, sí. No dije nada. Y luego cuando despedía, en su programa tenía uno que era... Ah, sí. Esa no me atrevo, ¿no? O sea, besitos para ellas. Un piquito para ellas y... Y un roce para ellos, pero... No, y un abrazo para ellos sin roce de sin penes. Sin roce de penes. Esto es lo que él decía. Bueno, la verdad que cuando acababa el programa a las 1 o las 2 de la mañana, yo creo que podía decir cualquier cosa. Sí. Siempre me recuerdo que nosotros marchábamos y decía, bueno, quemar la ciudad que ya la pago yo cuando salga de la emisora. Bueno, era era un buen elemento. Es que, muy grande. Bueno, sencillamente lo dejó temporalmente por problemas personales o familiares, algo así. Y en cuanto se vea más libre, claro, o le pique el gusanillo, pues vendrá aquí y tendremos que hacer un programa conjunto para felicitarlo, ¿no? Un fin de ciclo, ¿no? Como comentábamos antes en el programa, ¿verdad? Quizás él vio que ya era el fin de ciclo del programa y vuelva reinventado de cierta manera. Hombre, no? Es que llevaba 12 años, me parece, ¿no? 12 o 11. Programa, es que son muchos años, ¿eh? Sí, yo sí, llevo sí. 2 años y, bueno... Y bien, pero que 12 años, casi que no sabe uno ya qué decir. Sí, la verdad es que bueno. Sí. Hombre, el tipo, yo creo que el programa más largo que tuvo fue uno de 4 horas y pico. Juraría que fue un compendio a Joe Cocker. Sí, juraría. Sí, pero es que además luego, no, qué va, 4 horas así, ¿cuatro horas y pico, o de 6 horas y todo Joe Cocker. Me parece una exageración, pero bueno, a mí también. Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Hombre, la historia se ha escrito de hombres exagerados, ¿eh? Bienvenido sea Jimmy, un abrazo si estás escuchando. Bueno, pues resulta que mientras hablábamos aquí en el pasillo del tren, no sé si os habéis dado cuenta que empezaba un piano por ahí, porque es que en el vagón siguiente que empieza, hay unos tíos muy, muy, muy famosos y muy conocidos, los Chicago, ¿eh? Pues resulta que el pianista empieza y yo no empieces, hombre, déjanos acabar de hablar. Bueno, pues estos, evidentemente, merecen estar en el vagón de las estrellas, ¿eh? Pero se nos ha colado hoy aquí porque sí, ¿eh? Tengo pensado hacer un viaje de cómo el rock se acercó al jazz y viceversa, y ahí entran los Chicago y los Blues and Tears, pues, vía directa, ¿no? Bueno, pues estos tuvieron, Chicago, tuvieron un éxito enorme con su primer tema, I Am Man, que, por cierto, no era suyo, era de Steve Wingo. Del grupo Tráfico, Spencer David Group, no sé cuándo Steve Wingo hizo esa canción, no sé en qué grupo estaba, creo que estaba en Traffic ya. Bueno, pues Chicago sacó una versión y se forró con ella, ¿eh? Pero aquí no va a tocar esa versión, sino va a tocar una cosa más tranquilita, ¿eh? Que se titula Color My Wool with Lakers, es decir, algo así como colorea mi mundo con palabras. Chicago, que al principio se llamaban Chicago Transit Authority y luego se dejaron en Chicago. A ver si os gusta, muy tranquilito, muy bonito. Thank you. eran los Chicago, no parecían ellos, que a veces le daban bastante más caña, ya, por lo menos eran 7-8 tocando, y eran, ya os digo, de los inventores del jazz rock. Y ahora, hablando de jazz, ya nos vamos al último vagón, el de jazz, que como sabéis, tiene una terracita atrás, donde nos podemos, hay unas pequeñas sillas tipo oeste donde nos podemos sentar y vemos cómo se alejan las vías, y queda allí, vamos a echar el último cigarro y la última cerveza mientras que va a tocar, mientras escuchamos a la que va a tocar ahora, que resulta que es una tal Wickenfeld. Sí, tal Wickenfeld. No es que es la tal Mary o la tal Judy, no, es que se llama tal. Bueno, además toca el bajo, cosa muy rara para una chica, toca el bajo. Es una chica australiana que se fue a Estados Unidos a codearse con los grandes, y bueno, como es guapa y además toca bien, pues los primeros que la cogieron fueron nada menos que los Allman Brothers Band. Hombre. Pero hace poco. La chica tiene 29 años ahora, y con el último que está ha trabajado con Eric Clapton, con Jeff Beck, con muchos, ¿no? Y últimamente está en el grupo de Jeff Beck como bajista, para hacer esa especie de jazz rock que hace Jeff Beck, muy muy interesante. Vamos a escucharla en un tema suyo propio, de un disco que sacó con un grupo propio, y el tema se titula nada menos que BC, así, BC. Y vais a poder comprobar que esta chica lo tiene todo, con sus 29 años, pelo rubio, rizado, y toca el bajo que te caes. Bueno, un descubrimiento. El tema se titula algo así como Otmil Bandage, y ella se llama Tal Wickenfeld. Agarraros, que empieza con una energía. Bien, con la música de tal Wickenfeld, ya habéis visto, la bajista, pues que nos ha dejado bastante impresionados cómo maneja el bajo. Pues nos vamos a despedir hasta el próximo viaje. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este programa, este viaje, el viernes a las 11 en Radio Crash. También si entráis en la página de internet, pues también buscáis allí en los podcasts y en el Tren de la Vida tenéis este y todos los programas anteriores. Os ha acompañado Pablo Fernández y hoy nuestro amigo Stephen. Muchas gracias. ¿Stephen Hache? Stephen Hache, sí, señor. Yo le llamo Stephen Steele, como le gusta mucho el country rock y mi héroe de country rock es Stephen Steele, porque le llamo Stephen Steele, ¿eh? Bueno, un saludo a todos. Nosotros nos vamos detrás del vagón a nuestro balconcito, ¿eh? A ver cómo se alejan las vías. Vamos a allí echamos la última cervecita, nuestro último cigarrito, mientras sigue tocando tal Wickenfeld. Thank you.